Y el próximo año, con 750 millones de pesos, es decir, 350 millones más que los que tenemos, es más, le vamos a poner de meta tener 800 millones de pesos. ¿Y qué significa eso? Que vamos a tener una capacidad para duplicar el número de becas que hoy estamos dando. Al final de mi gobierno, no quiero a nadie sin la oportunidad de contar con una beca.